agentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 512. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com, y los canales que tenemos suscritos, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes de 6 a 7, y en Radio Prana Asturias las medianoches del viernes al sábado, y los domingos a las 8 de la tarde a través de SuTunein. Un programa de hoy que va a transitar por los arduos territorios del post-punk, del hardcore y del punk. Y arrancamos con una banda parisina que el año pasado sacó su segundo disco, Keep on Falling. Se llaman Boss Low, ya han sonado por aquí por Rutas Enemigas. Acracia sonora, amantes de sonidos y propuestas extremas, heterodoxas y no autocomplacientes, con los pies bien firmes en el post-punk, etcétera, etcétera. Una gran banda, como habéis podido comprobar, con otro temazo que aquí ha sonado en Rutas Enemigas, se llama Henry Rose, y que os recomiendo encarecidamente que escuchéis el disco porque es un pasote, un bandón. Sí, señor, estos franchutes. Nos vamos con un debut ahora de una banda de Cincinnati, Estados Unidos, underground post-punk local. Se llaman Crime of Passing. En 2022 sacaron este debut, un homónimo, un disco homónimo. Y seguimos por el post-punk. Pero ellos también pues meten mano al electropop, a la música industrial o al crowd rock. Y nos regalan nueve temazos para esta era oscura que nos ha tocado vivir. Crime of Passing, y el tema que vamos a escuchar se llama Tender Fixation. Sonaban Crime of Passing desde Cincinnati, Estados Unidos, y ahora nos vamos a Ucrania con una de las propuestas más complejas del programa de hoy, más ardua, más áspera, más dura. Se trata de la banda de Kiev, Ucrania, de post-punk, Morwan, con su tercer LP del año pasado, Svitaye Palaye. Un LP concebido en 2021 que iba por derroteros más ligeros, como el resto de su discografía. Pero claro, llegó la guerra, llegó la invasión rusa y cambió la orientación total del disco. Y ahora todo se centra pues en eso, en la guerra. De una manera no concreta, sino más bien abstracta, que podría aplicarse a cualquier otro a cualquier otra guerra del mundo, podría aplicarse perfectamente a Gaza, por ejemplo. Pues eso, más abstracta en tanto en lírica como en sonido, ¿no? Los Morwan tratan temas como la pérdida, la tristeza, el dolor, el miedo, la ira, la violencia. La canción escogida, no sé cómo se pronunciará esto, porque me viene puesto en letras cirílicas y oiga usted, pues creo que es algo así como Spim o algo así. Ni puta idea, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar a Morwan, que es lo que interesa. Ahí os dejo con ellos, desde Kiev, Ucrania. Що я грим, то хмари в дім, може то просто дим, може то мари в дім. Поясни, чому зранку навесні, чому все якось сні, чому забув усі пісні. Що я грим, то хмари в дім, може то просто дим. Може то мари в дім. Поясни, чому зранку навесні, чому все якось сні, чому забув усі пісні. Грим, луна, блискавка ясна, там чорні хмари, у барабани удари. Чую, тисячі голів, сотні голосів, тисячі скажених сіл. Один за одним, знову ти, знову в дім. Один за одним, знову ти, знову в дім. Знову ти, знову в день. No podía sonar de otra manera los Morwan saliendo esta música. ¿De dónde sale? Desde Kiev, Ucrania. Nos vamos ahora a principios de los 80, Madrid, la banda Ataque de Caspa. En un primer momento, en su arranque, había miembros de los Nikis aquí, luego se piraron y no publicaron nada mientras que estaban en activo, nada. También fueron protegidos por el locutor radiofónico Juan de Pablos, que los llevó a aparecer en el programa televisivo del cual era colaborador y que dirigía Carlos Tena, Juan Babolú, Alan Bambú, y que al final pues sí, algo grabaron, pero no se publicó en su momento. Era, vamos, no se publicó como por una discográfica, era una maqueta solo. Y la maqueta se llama, supongamos, por ejemplo, año 85, post-punk novalero, muy hijo de su momento. Y la canción que vamos a escuchar de Ataque de Caspa se llama La Pesca, una canción muy marítima. Y esta maqueta, con algún tema más añadido, ha sido reeditada por la discográfica valenciana. Muy interesante, por cierto. Recomiendo visitar a su Bandcamp, Flexidiscos. Vamos con ello, vamos con Ataque de Caspa. Yeah. a Ataque de Caspa, Madrid, años 80. Y ahora seguimos en los 80, pero en Los Ángeles, con el matrimonio compuesto por Hans y Margie, Living Links. Ya hemos escuchado por aquí algo de ellos. Esto que vamos a escuchar ahora viene de un single del mismo título de la canción, Every Sad Night, y que está incluido en la reedición que se ha hecho recientemente de su álbum Gathering the Forces, que incluye más material, ¿no? Aparte del disco, ¿no? Post-punk, art punk, Joy Division, Talking Heads, Rock and Roll, Nueva Ola, NRA, B-52, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir diciendo más nombres, pero me voy a callar y vamos a escuchar este Every Sad Night de Living Links. Los Ángeles ochentero, nos venimos para acá, para el año pasado, para Pamplona, desde donde el trío compuesto por Íñigo Martín y John Thatchers, pues han sacado su segundo LP el pasado año, ya dicho, 2023, homónimo. Ellos vienen de la escena gastechera y skinhead, coleguilla de los bastante famosetes Chill Mafia y bastante macarrónicos. Y pues yo qué sé, podemos decir que son, que beben de aquello que dijeron el radical vasco, ¿no? Sobre todo de gente como, por ejemplo, el Chainak, pero también del punk y el pop más contestatario, con más sustancia, británico. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen y ellos mismos lo cantan en euskera. Vamos a escuchar de Thatchers Lapanak. Acabáis de escuchar La Banac de Thatchers y Esto Rutas Enemigas número 512 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. No vamos ahora con Needles, con uno de los adelantos de su próximo LP que se llama Tank. No, es como una especie de gracias ahí altera. Tank. Y que está al caer el 16 de febrero, esta semana. Los de Bristol pues van a sacar el quinto LP y la verdad es que escuchando las dos cosas que hemos escuchado pues tiene pinta que va a ser otro castañazo de post-punk iracundo, incascendente, incendiario, visceral y de himnos contemporáneos petao a saco. Uno de ellos es este que vamos a escuchar ahora, uno de los adelantos, como he dicho. Ellos son Idles y esto es Gith Horse. My steep, go, fuck. the king, she's the king. Idles, pepinazo, cómo no. Nos vamos ahora a Santander, otro disco nuevo. Este sí que ha salido completo en enero. Se trata del nuevo de Ídolos de la Extraradio, La Muerte y la Pena se llama. Seguimos con post-punk. Y que lo han sacado 4 años después de su última referencia. Puntos fuertes, aparte de la música, obviamente, por las letras, la verdad. Ese es uno de sus puntos fuertes. Vamos a comprobar ahora mismo con este Ojitos de Caracola. Ellos son Ídolos del Extraradio desde Santander. Lanzando los cuerpos al mar. Yo sigo lanzando los cuerpos al mar. No puedo verte, estamos heridos de muerte. Yo sigo lanzando los cuerpos al mar. No puedo verte, estamos heridos de muerte. Yo sigo lanzando los cuerpos al mar. No puedo verte, estamos heridos de muerte. Yo sigo lanzando los cuerpos al mar. Tras la muralla, luces encantadas de nuestras batallas, el dulce bambú. Tras la muralla, luces encantadas, esquivad las balas de nuestras batallas, el dulce bambú. Corre presto hacia las sombras, los caniches se han torcido. Forman parte de esas hordas, de esa gente maquillada, divertida y peligrosa. Tú que fuiste en el pasado, yo he caído en el discurso tan nihilista y destructivo. Pero cumplo penitencia arrastrando de este cubo los restos de mis pupilas. Ojitos de caracola. Ídolos de la Extraradio. Ahora nos vamos con más novedades a Madrid, con la mejor banda de hardcore melódico que existe ahora mismo. A base de hardcore melódico y de apoyo mutuo, Accidente, pues siguen dándonos buenos momentos musicales. Tan buenos como siempre es, podemos escucharlos aquí en el último split compartido con la banda francesa de Toulouse, Night Watchers. Que acaban de sacar y además además de ser tan buenos como siempre, no dan ninguna sorpresa, la verdad. Bueno, sí, dan una sorpresa. Esta, la que voy a comentar, no la vamos a oír hoy. A lo mejor termina sonando porque es muy interesante este tema. Pero incluyen en este split una gran versión de una banda que parece extraño que ellos la versionen, que son los Alarma de este hombre, de Manolo Tena. Que la canción es Colgado de ti. Pero nosotros no vamos a escuchar ella. Nosotros vamos a escuchar las Invisibles de Balestrini, en la cual los accidentes hacen referencia al libro Los Invisibles de Nanni Balestrini, donde se habla de los movimientos obreros y estudiantiles autónomos de la Italia de los años 70. Vamos a escuchar Accidente, vamos a escuchar las Invisibles de Balestrini. Estaban Accidente, no defraudando, como siempre, buenísimos, sí señor. Y ahora nos vamos con un recopilatorio que homenajea con fines benéficos para la asociación o el grupo Hardcore Hits Cancer a la banda catalana pionera del hardcore Subterránea Kids. El disco ha salido en enero y se llama Un tributo a Subterránea Kids. Vamos a elegir a dos de las bandas de este disco tributo que versionean pues dos de mis canciones preferidas de los Subterranean. Empezamos por los Alerta, desde Vizcaya, siguiendo los pasos de tu padre. Siguiendo los pasos de tu padre, cuidando la violencia en la calle. Siguiendo los pasos de tu padre, te he vuelto un oso más. We'll be right back. ahora vamos con Nafra desde Barcelona con Dime por qué estás tú aquí. Ahí estaba en ese par de repildorazos hardcoretas de este disco homenaje, de este un tributo a Subterranean Kids. Cambiemos radicalmente de palo, no de radicalmente, pero es otro tipo de punk el que vamos a escuchar ahora. Nos vamos a Brisbane, Australia, con el garaje punk y el hardcore mongolo de Rick and the Psychos, con su álbum debut de enero, RNTS, que son las iniciales de la banda. No se complica mucho. La verdad es que solo hay que traducir el título de las dos canciones para ver por dónde van los tiros. O sea, lo que vamos a poner son dos zapatillazos así del tirón. Uno se llama Premature Ejaculation, o sea, eyaculación precoz, y el otro Sit the Bed, cágate en la cama. O sea, o algo así, o me cagué en la cama. Bueno, o mierda en la cama, no lo sé. No, eso, sí. Bueno, no lo sé, da igual. O cágate o mierda en la cama, lo mismo da. Es más, creo que el concepto da igual, lo captáis, básicamente, ¿no? Pues aquí en Rick and the Psychos hay gente de The Chat, de los Unknowns y de Hit Lies. O sea, lo mejor de cada casa, podemos decir. Os dejo con ellos, os dejo con este desparrame de Rick and the Psychos. Que me cague en la cama. Ahí está. Ahí estaban. Rick and the Psychos desde Brisbane, Australia. Y nos vamos con la última banda, con dos canciones también. Están más extensas. Y hablamos de los Clash, CLASS, Clash, desde Tucson, Arizona, disco de cabecera este que vamos a escuchar, ya hemos dado cañita por aquí, del año pasado, If You Have Got Nothing, y uno de los mejores LP del pasado año, el mejor punk rock actual, sí señor. Y la primera que vamos a escuchar de los Clash se titula Coward's Disaster. It's so comical. A plane of bottom expected to fall. How could we ignore man in the powder? A process control. And still they want more. I'll set up for slaughter. The dominoes bust. Kill you, you count on one hand. Or so we suspect, a setup for slaughter. The dominoes passed, with no room to reverse. A planet for fodder, expected to fall. How could we ignore, and look through the needle. You're stuck in the eye, it's so comical. The paraffin showers, how well can you see? We're stuck in the crossing, or so it would seem. How well can you tell when the push comes to shove? A coward's disaster, the burden is past. Estaba con War Disaster de los Clash y nos queda otra que es Between the Lines. Y antes de que suene, pues solo comentaros que la semana que viene tendremos por aquí, por Rutas Enemigas, en el 513, pues a los tres de Divergencias para hacer un especial conjunto, porque para mí tiene ella, es casi inseparable. O sea, ella y él son casi inseparables. Un especial conjunto acerca de Ennio Morricone, que ya estaba tardando, ya sabéis mi obsesión, y Edda del Orso, esa cantante que la acompañaba en muchas de sus composiciones. Pues aquí estaremos con ese material, lo vais a disfrutar sí o sí. Y nada, vamos con la última de los Clash, con dos S's. Se trata de Between the Lines. Ahí os quedáis. Venga, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, nos hablamos. Chao, adiós. Your only.